desnudo porque taparse no quiere. No quiere verse vestido, él quiere dar lo que siente. Mi canto espera tu mano para construir el futuro. Que las flores se nos secan y hay que echar agua de apuro. Florcita de rebeldía con gajitos de esperanza. Que acá hay niños que no comen y allá se llenan la panza. Sueñito de rebeldía con gajitos de esperanza. Que acá hay niños que no comen y allá se llenan la panza. Mi canto sueña desnudo su libertad sin tapujos. Ella le canta al hermano a la igualdad de los suyos. Sueñito, ojalá tu canto un día lo sepan mis hijos y crezcan en armonía, no haya pobres, no haya ricos. Florcita de rebeldía con gajitos de esperanza. Que acá hay niños que no comen y allá se llenan la panza. Sueñito de rebeldía, todavía hay que lucharla. Hasta que no coman todos vamos a ver lo que pasa. Hasta que no coman todos vamos a ver lo que pasa. Hasta que no coman todos, vamos a tener que pelearla.